La estrella. Todo está en calma. La ciudad y su halo anaranjado tiemblan ligeramente cuando desde la peña los miramos. Un mundo de cabezas descansa y los borrachos con racimos dorados, caras de dioses falsos, coronados por su propia ebriedad, juntan angustia y gozo en su fiesta nocturna. El cansancio cubre los rescoldos del día y todo se junta en una gran respiración. Los cuerpos bajo las sábanas viven y se buscan en las camas desiertas. Un hombre que sueña nunca está solo. Lo acompañan fantasmas de todas sus edades, las figuras de todas las edades del mundo. Al abrir la ventana, se aferra al último vestigio de la noche, la estrella matutina. Todo está en calma. Sobre la gran cabeza brillan las estrellas. En el cielo hay caminos. Y esta noche todos tenemos alas. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. We'll be right back. 维拉格鲁斯电台里，音乐是情。 I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a hunger. We all have a hunger. We all have a hunger. Tell me what you need. Oh, you look so free. The way you use your body, baby, come on and work it for me. Don't let it get you down. You're the best thing I've seen. We never found the answer, but we knew. Veracruz University Radio, the music is risen. Crossbows and arrows, the smoke in the shadows, you lose your mind. Standing on the battle line, starting to choke on your heart in your throat, and it feels just like you can't remember how to fight. We'll cry before we shatter. We can't fall apart. Oh, oh. We don't get to die young. Trouble keeping our head sometimes. We just have to push on. We don't get to give up this life. Or the breath in your lungs is stronger than the tears in your eyes. It's do or die, we're alive. And while we're here, hold the line. el diablo. Noche sin sortilegios. En el cielo se encienden las estrellas opacas. Mañana, un día trivial y de áridos trabajos, descubrirá la imagen del enemigo malo. Estará en los párpados mustios del aduanero, en las manos pálidas del burócrata en su trinchera de papeles, en la desconfianza prendida del cogote del policía, en la retórica cansina del declarante, en los labios temblones del gerente. Estará adormilado entre los harapos, galopando en las panzas satisfechas, sentado en los cafés, agazapado bajo las sillas de los aeropuertos y temblando en el índice del maestro terrible. Pequeño, mediocre, aburrido, cansado, con la camisa limpia, los nuevos pantalones, caminará por todas las ciudades. Un día se quedará tendido sobre el césped y el sándwich de jamón, la Coca-Cola y una hermosa manzana enmarcarán su muerte. Mas la ciudad no notará su ausencia. Será reemplazado por pequeñas criaturas como tú, como yo, que no tienen la culpa. Coludas, trepidantes, ojos ardientes, testas encornadas, con su horror cotidiano, corbatas nuevas, zapatos bien lustrados, tazas de té, cervezas, todas esas criaturas para la compasión, con sus noches sin magia y mañanas iguales a todas las estúpidas mañanas. ベラクルス大学放送局では音楽は旋律 you feel right now. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Hugo Gutiérrez Vega, presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores: Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyce, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schwemann, Lee Schwan, Cisse Skipper-Holberg Nielsen y Marina Pavlova. Música: Florence and the Machine, Avicii y James Blake. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Enrique Reyes Guerrero. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. el juicio. Esta carta aparece al lado del espejo. Se reflejan los símbolos usuales y una guirnalda rota se enrosca en las paredes. No soy el primer hombre que va a morir. Y sin embargo, sobrecoge este fracaso natural. Hay que cubrir el papel con la dignidad de un cómico viejo, hacer mutis sin aspavientos para no robarnos la escena, pedir que no nos sobrevenga el sentimiento de dejar huérfano al mundo, evitar las declaraciones finales, los testamentos sacros, la efusión de moralina y la escena de la muerte del justo. Irse como todos los seres humildes y pequeños de la naturaleza. Los perros callejeros, las flores silvestres y los elegantes paquidermos que se ocultan en el bosque. Tal vez una mueca ante el dolor. Todo debe recordar al cine mudo y homenajear en silencio a Buster Keaton. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Thank you.